El siguiente podcast, Intrusos en la Ciencia, es una coproducción de FM La Tribu y Radio de la Azotea. Voces e idea, Tomás Villafañe y Pula Álvarez. Nos organizamos para comunicar, para generar contenidos, porque la ciencia es para todos. Seguinos en Instagram, @intrusosenlaciencia_ok. Escribinos a intrusosenlaciencia_ok@gmail.com y déjanos tu sugerencia o consulta. Bienvenidos y bienvenidas a este tercer capítulo de Intrusos en la Ciencia. El capítulo se llama Medio Ambiente, una nueva esperanza. Esto es porque vamos a hablar de, obviamente, medio ambiente. Y nos pareció, cuando empezamos a preparar este capítulo, contamos una pequeña incidencia, un tema inabarcable. Habían un montón de aristas, un montón de temas en los cuales tocar, así que decidimos hacer una saga, digamos. No vamos a abordar todo en un solo capítulo porque sería hacer un recorte, y hay un montón de temas de los que queremos hablar en cuanto a sus abordajes científico, político, económico. Hay un montón de aristas, como ya lo presentamos siempre, este es un podcast de ciencia, política y humor, y vamos a ir abordando un poco de esos distintos ejes dentro de todo lo que es medio ambiente, que es casi inabarcable. Y en el capítulo de hoy vamos a dimensionar un poco más la parte científica, qué hace la comunidad científica al respecto. Yo voy a hablar de la relación entre el satélite soviético, el Sputnik, y el ambientalismo, que sí tienen algo que ver, aunque todos me miren con cara de psicópata, sobre todo mi compañera Pula Álvarez. Mi nombre es Tomás Villafañe, presento a Pula, que está desde su casa. ¿Cómo andás, Pula? ¿Qué haces, Tommy? Sí, la verdad es que quiero que por favor me expliques eso del Sputnik y el ambientalismo, porque me parece como esas frases que uno usaría. Tipo, ¿y qué tiene que ver el Sputnik con el ambientalismo, loco? Salí acá con ese planteo. Pero bueno, ya nos vas a contar. Bueno, como decía Tommy, mi nombre es Pula Álvarez. En este programa, que como bien dijo Tommy, va a ser el primero de una pequeña saga, mi intención es contar un poco la relación entre la mirada científica y la divulgación científica desde la rama del ambientalismo, ¿no? O sea, esa distinción, mirada científica, divulgación científica, la puede hacer desde cualquier rama, pero esta vez vamos a hablar particularmente desde el ambientalismo, con esta dualidad ciencia-divulgación de la ciencia. Y bueno, contar un poco y poner un poco en debate cuál es el rol de la divulgación en este sentido y cuáles son los choques con la comunidad universitaria, por ejemplo, con los centros de investigación o el ámbito científico más formal, si se quiere, y de los entornos de creación de conocimiento. Y bueno, y tratar de entender un poco cuáles son las diversidades dentro del propio ambientalismo. Bueno, en este capítulo tal vez nos pongamos en contra mucha gente, sobre todo si esa gente tiene demasiados papers, pero bueno, su problema no es nuestro. Nosotros amamos la ciencia, amamos lo que hacemos. Acuérdense que nos pueden seguir en @intrusosenlaciencia_ok en Instagram. Nuestro mail es intrusosenlaciencia_ok@gmail.com. También nos pueden mandar ahí para pedirnos papers, los papers que usamos. Obviamente esto no lo preparamos así en el aire, tenemos un montón de fuentes, un montón de cosas que usamos que las tratamos de citar, pero a veces se nos escapan. Si alguien dice, che, esto no me quedó claro, nos pueden mandar ahí, nosotros se lo mandamos. Bueno, esperemos que les guste. Estás escuchando Intrusos en la Ciencia, un podcast pensado y producido por Radio de la Azotea y Radio La Tribu. Bien, como nos dijo ya Tomás en la presentación de este nuevo programa, hoy vamos a hablar de ambientalismo desde la mirada científica. Bien, ahora Tomás nos habló acerca del Sputnik, el ambientalismo. Yo no entiendo muy bien, porque ahora, viste, está todo esto de que la naturaleza está como renaciendo, que el coronavirus nos mandó a todos a casa y de golpe hay carpinchos, delfines en el techo, cosas que nadie se esperaría. Y tengo miedo de que los carpinchos estén poniendo un Sputnik 2 en el cielo. ¿Viene por ahí la cosa, Tomás? No viene por ahí, la verdad. Pero bueno, si querés te cuento un poco qué tiene que ver el Sputnik con el ambientalismo. Dale, para hablar de un poco de esto hay que ir a la bomba atómica de 1945. Básicamente Estados Unidos vuela por los aires, el término más científicamente correcto, a dos ciudades de Japón, Hiroshima y Nagasaki. Y ahí uno diría que la gente se iba a empezar a replantear un poco los límites de la ciencia, de la tecnología, de decir, che, tal vez no está tan bueno que tres tipos te puedan crear, bueno, tres tipos no, un equipo gigante multidisciplinario, pero que un grupo de científicos se encierren en un cuarto y te saquen algo que tiene el potencial de matar a una ciudad entera. Como que parecía que venían algunos cuestionamientos a la ciencia, pero no, pasó todo lo contrario. Los estados del mundo occidental, o sea, los estados de Estados Unidos y Europa, en esa época, contexto de Guerra Fría, o sea, posguerra, en América Latina no, el desarrollo científico era muy marginal, digamos. En algún momento vamos a charlar de eso, pero no había un desarrollo científico fuerte del cual se pudiera hablar. Medio embelesados por el canto de sirena de la que había sido la bomba atómica, los estados occidentales empezaron a invertir en ciencia con una política de cheque en blanco. O sea, denle toda la plata a estos señores en un laboratorio a ver si me sacan más cosas que me sirvan para ganar la Guerra Fría, porque era eso lo que pensaban. Y esa política de cheque en blanco predominó por básicamente 17 años, o sea, hasta 17, no, qué mal que acabo de hacer la cuenta, por 12 años, hasta 1957. ¿Qué pasó en 1957? Estaban ahí, le habían dado a los científicos completamente en libertad, y de repente está el Sputnik 1 volando. El Sputnik fue el primer satélite que puso la Unión Soviética en órbita, empezando así como la patada inicial a la carrera espacial. Y cuando los yanquis se dieron cuenta que estaban perdiendo la carrera espacial, porque los satélites habían puesto un satélite en órbita con una ciencia completamente dirigida por el Estado, y en Estados Unidos medio que los científicos están haciendo lo que querían, lo cual no es malo per se, digamos, o sea, no es que estoy diciendo que eso esté mal, pero bueno, de repente estaban perdiendo los yanquis la carrera espacial y fue como, no, che, hay que empezar a direccionar la ciencia para otro lado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué tiene que ver esto con el ambientalismo? Muy interesante la historia, pero no tiene nada que ver con el ambientalismo. Pero bueno, en estos modelos de replantearse la ciencia, pocos años después sale un libro bastante famoso, porque esto es replantearse la ciencia desde los estados. ¿Cuál es la interacción del estado con la ciencia? Pero acá nos estamos olvidando de la participación ciudadana y de los científicos en sí. Entonces, en el 57, con el Sputnik, cambió la visión de los estados sobre la ciencia. Ahora, en el 62, una bióloga marina llamada Rachel Carson, que es bastante, que es conocida, digamos, en algunos lugares se la llama la madre del ambientalismo. Algunos dicen que eso es una exageración, pero bueno, es una discusión en la cual no me voy a meter porque... ¿Quiénes somos para juzgar? Sí, aparte los movimientos son... que es un movimiento, o sea, tienen personas importantes, pero también tienen precedentes y gente... que tal vez no tiene nombre y que es parte del movimiento, que también hay que tenerla en cuenta. Entonces, bueno, un berenjenal en el cual no me voy a meter. Pero bueno, en 1962 esta bióloga publica un libro que se llama La Primavera Silenciosa, que hoy en día se lo considera uno de los libros más trascendentes del siglo XX, el cual era un libro de divulgación científica. O sea, un libro escrito de un científico, pero escrito para público en general y no para científicos entre sí. Algo que venimos charlando mucho, a los científicos les gusta mucho leerse entre sí y no tanto compartir ese conocimiento y charlar con la sociedad. Entonces esto ya, y en los 60 eso era súper disruptivo, publicar un libro de divulgación. Y el libro no solo era un libro de divulgación de qué linda la biología, sino que era un libro para hablar de las consecuencias que tenían los pesticidas que se usaban en los campos, en algunos campos de Estados Unidos, en la población en general. Este libro, medio que... El mérito que se le atribuye es que terminó de cristalizar el movimiento ambientalista, o sea, como que habían varias cosas locales, pero se terminaron de organizar detrás de una plataforma con ese libro. Algunos dicen que sí, otros dicen que bueno, que en realidad ya estaba todo planteado, una discusión teórica. La realidad es que ese libro fue muy importante. De hecho, Rachel Carson fue a exponer al Congreso de Estados Unidos. Los medios de la época la tildaron de comunista, de loca, bueno, porque aparte, o sea, era mujer ambientalista. ¡Ay, Dios! Claro, como... tenía todo lo que no. Claro, pero bueno, fue algo importante. Murió pocos años después, no llegó a ver la dimensión completa, porque aparte el ambientalismo fue muy fuerte en los 60 y 70 en Estados Unidos, pero sí dejó como un planteo a la forma de hacer ciencia, porque la realidad es que los científicos, liberados a su leal saber y entender, me digo que estaban rompiendo todo, porque digo, el pesticida no es que lo desarrolla, o sea, sí, hay una empresa malvada detrás, o la Monsanto, pero también hay una persona que lo desarrolla, entonces en esas cosas como que empezó un poco a replantearse la manera de hacer ciencia y el rol del científico dentro de el ambiente, digamos, de la sociedad. Entonces, bueno, esa es un poco la relación entre el Sputnik y el ambientalismo, que en la misma época dieron por tierra a un modelo, a una forma de hacer ciencia de cheque en blanco que evidentemente no estaba funcionando. Por un lado, porque primero que le estaban perdiendo la guerra contra los soviéticos porque estaba dirigida por el Estado y estaba mucho más focalizada y, bueno, por eso tuvieron que replantear. Y por otro lado, por movimiento que les surgió porque básicamente no estaban teniendo en cuenta las implicaciones y que puede tener un trabajo científico como puede ser el desarrollo de determinada semilla o de determinado pesticida. Genial. Bueno, por lo visto, medio como que había distintos modelos de ciencia, distintos modelos de Estado, distintos modelos de ética científica, distintos modelos de relación ciencia-sociedad. La verdad que los 60 sí que estuvieron picantes, ¿no? Una época complicada. Bueno, algo que a nosotros nos gusta hablar mucho en este programa es justamente acerca de eso, ¿no? De la relación entre la ciencia y la sociedad, de cómo llegan los conceptos de un lado hacia el otro, ¿no? Porque parece como que el conocimiento fuera de los científicos y la sociedad fuera solamente un receptor de conocimientos, pero bueno, nosotros entendemos que no, que hay un ida y vuelta, ¿no es cierto? Pero en ese momento, en los loquísimos 60, en los que todo estaba bastante picanteado, parece como que recién estaban como saliendo del cascarón de la divulgación, y por suerte, aparte de nuestra ambientalista Rachel, empezó a haber otro montón de movimientos dentro de la comunidad científica que fueron promoviendo esto de la divulgación o de la comunicación de la ciencia hacia la sociedad. Cuando hablamos de la comunidad científica, siempre da esa sensación de que la comunidad científica es como una especie de entelequia, ¿no? Que está ahí y es la comunidad científica haciendo cosas. Bueno, por si alguien todavía no se ha enterado, queremos contarles que la comunidad científica está formada por personas reales de carne y hueso, que muchas veces van al supermercado, cargan nafta, la sube, no llegan con la factura del gas a fin de mes, lo mismo que le pasa a cualquier ser humano del resto del barrio, ¿no? Y esa es gente que se plantea o no ciertas cosas, ¿sí? En el caso de Rachel, ella se planteó que había un problema, ¿sí? Que tenía que ver con los intereses de la comunidad científica, porque obviamente, si uno está desarrollando, en el caso este que decía Tommy, ¿no? Uno desarrolla como científico una fórmula maravillosa para una empresa malvada que va a matar a todos los bichos y las plantas que no me interesan porque no me dejan plata. Bueno, uno tiene la posibilidad de trabajar en ese lugar y plantearse para quién está trabajando, ¿no? O sea, obviamente no juzgamos el acceso al trabajo de las personas, lo que sí juzgamos es el, digamos, así como planteamos un consumo responsable, planteamos un trabajo responsable, planteamos una ciencia responsable. Y en ese sentido, muchas veces la ciencia se ha quedado en la cuestión operativa de decir, bueno, mira, yo descubro cosas, desarrollo cosas, invento cosas, después para qué las usa el resto yo no me hago cargo. Y ahí hay un quiebre muy fuerte con la sociedad, porque es no medir justamente el impacto social, no tener noción real de la ética que hay de fondo en el desarrollo científico. Y la divulgación juega un papel muy importante en ese sentido, ¿no es cierto? Porque pone en crisis esa ruptura entre el yo hago lo que quiero, ese modelo científico de tengo un cheque en blanco, voy a investigar lo que quiera todo el tiempo que quiera, y la postura de decir, no, pará, o sea, lo que estoy investigando puede tener consecuencias graves para el entorno, para el medio ambiente, para el planeta a futuro, o reventar dos ciudades de un bombazo? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Bueno, está esa historia de que Einstein dijo, yo llego hasta acá porque, muchachos, esto es súper peligroso, pero lo agarró otro y le dio manija. O sea, ahí varía la ética a nivel personal, y muchas veces si la gente tuviera más noción de lo que se investiga y si estuviera más en contacto con la comunidad científica, probablemente podría dar su parecer, su opinión o su visión de las cosas para poder decir, che, pará, está buenísimo eso, pero ¿tiene alguna aplicación o algo que me pueda ayudar con este tema? O no solo desde las ciencias aplicadas, porque muchas veces las ciencias básicas, por ejemplo, parece que fueran algo que está totalmente ajeno a la divulgación, porque se trata solamente de contar lo que hago en la oficina, porque parece como que a la gente, ay, no le va a interesar, no le va a salvar la vida. Claro, porque es más cierto, como divulgación, como una cosa de entretenimiento más que como... Claro, es como dale, ponele para que los pibes tengan ahí para pintar los planetas un rato, porque bueno, ya fue, o sea, sobre todo, bueno, los astrónomos tenemos ese tema, ¿no? De decir, bueno, esto no le va a salvar la vida a las personas. Bueno, pero la noción del mundo, la construcción de la cosmovisión, de cómo entendemos el mundo donde estamos, tiene que ver con qué sabemos del mundo donde estamos, ¿sí? Y todo eso tiene que ver con lo que Bourdieu planteaba como... Lo que él define como capital cultural, ¿sí? O sea, cada sector, cada grupo social tiene un capital cultural acumulado que tiene que ver con todo el conocimiento y toda la herencia propia de esa clase, y que es adquirida a través de la socialización, y que tiene un simbolismo distinto en cada sector cultural. Dentro de ese capital cultural, uno de los preceptos, digamos, de los conceptos más importantes es el de capital simbólico, ¿sí? Es aquello que representa lo que somos, ¿sí? Y dentro de la ciencia, el capital simbólico está compuesto básicamente por científicos haciendo ciencia en los laboratorios, científicos haciendo ciencia con sus computadoras, científicos publicando papers. Ese es el capital simbólico que construye el modelo de ciencia. Sin embargo, como vemos, ese modelo de ciencia no incluye a la actividad de extensión, a la actividad de comunicación científica, de divulgación, si se quiere. Dentro de las universidades no está fomentado como una parte de la carrera, no es parte de la formación académica en general, en algunas universidades sí, y que esté fuera y que esté desligada de esa entelequia que es la comunidad científica, hace que la ciencia esté desligada de los intereses de la vida real de las personas. Sí, encima está, de cierta forma, dentro de una carrera científica está hasta indirectamente castigado a hacer extensión, que es esto de relacionarse Totalmente. Con la comunidad y divulgación científica, por una cuestión de que yo lo he visto, digamos, todos los que hayamos transitado una universidad, una carrera de ciencias, lo hemos visto, que tal vez alguien labura en un proyecto de extensión repiola, por ejemplo, en trabajar con gente en situación de encierro, temas de astronomía, o ir a una provincia a laburar con la comunidad para buscar agua. Esos son laburos que se hacen, pero mientras vos estás haciendo eso, invirtiendo tu tiempo, tu plata, etcétera, en hacer esas cosas, tal vez hay otro pibe que a la vez está, nada, se mata estudiando y está laburando en publicar un póster para un congreso científico, y en última instancia el que va a terminar consiguiendo más cargos, más rentabilidad, más difusión, sí, de su persona, va a ser el que se quedó encerrado en su casa. Claro, el que tiene Totalmente. Más posibilidades de ascenso, más si es hombre, pero el que tiene más posibilidades Todavía. De ascenso va a ser siempre el que se quedó haciendo eso, y no el que invirtió un montón de tiempo en hacer algo súper interesante y súper... A ver, no está bueno pensar la ciencia en términos utilitarios, pero súper útil. Claro, no, sí, totalmente, totalmente. O sea, está condenado, es como si la ciencia viviera en cuarentena, está condenado salir a la calle. Bueno, y ya que estamos un poco, ya que nombraste cuarentena, yo ahora lo que quiero traer, cambiando un poco el eje, es pensar un poco en esto que se hizo muy popular, más en los primeros meses. Ahora ya medio que ya nos olvidamos de lo que está pasando, como que ya son otras las discusiones, pero que era esto de, bueno, el medio ambiente está sanando, ahora que estamos todos en nuestras casas, se respira mejor aire, al final la humanidad es el virus. Fue algo que se dijo un montón. Bueno, los delfines en el riachuelo, muy chistoso. ¿Alguien vio delfines en el riachuelo? ¿Eso es real? No, era un fake, pero bueno, más de una persona se lo creyó, lo de los cocodrilos en Venecia. Había mucho fake dando vueltas, pero bueno, es verdad que había en algunos lugares que de repente se llenaron de carpinchos corriendo por las calles y cosas así, porque el humano se retiró, y es verdad que las emisiones de un montón de zonas productivas bajaron, porque al estar las fábricas paradas, por ejemplo, bajó las emisiones de dióxido de carbono y de contaminantes. Lo que yo quiero traer con respecto a esto es algo que leí en La Vuelta al Mundo, que es un blog de activismo climático, y que ahí me puse a buscar un poco más, pero una nota de opinión que habla de que el ambiente en realidad no se beneficia de una pandemia, porque esto de pensar el ambiente como la naturaleza antes de la revolución industrial, como que en realidad lo que nosotros tenemos que aspirar hoy en día es volver a estándares de pre-revolución industrial, que es un poco el discurso que hay por detrás de, mirá, ahora que los humanos se van, la naturaleza vuelve, es pensar el medio ambiente y el planeta Tierra de una manera muy poco realista, digamos, es de lo que habla acá, porque el ser humano es parte del medio ambiente, o sea, nosotros somos parte del planeta Tierra, y lo que tenemos que discutir no es cómo retirarnos, o sea, digo, porque mientras uno dice, ah, mirá, los cielos de China se están limpiando, y mientras hay gente muriéndose, gente quedándose sin trabajo, hay un esquema de producción que es insostenible, obviamente, pero bueno, evidentemente si se para, se empieza a morir la gente se está muriendo por un virus, no es que está en su casa porque está en pantuflas y jugando al Age of Empires todo el día, que es lo que a uno intenta hacer, pero también tiene que hacer un montón de cosas. Entonces, bueno, lo que plantea acá es que también pensar esto del ambientalismo como, bueno, volvamos a 1500 y vamos todos a vivirnos al monte y a cultivar nuestras propias papas, en realidad no tiene que ser el norte al que tiene que aspirar el ambientalismo. Y lo que habla acá son de sistemas adaptativos complejos, que es una teoría, digamos, muy aceptada dentro de lo que es la ecología, pero también sirve para otros esquemas, digamos, pero es una teoría muy aceptada, en la cual básicamente se habla de que los ambientes, digamos, van a sufrir tensiones, van a tener problemas, un determinado ecosistema no es que va a estar todo el tiempo aislado, que eso es parte de la realidad, incluso ese problema puede no ser humano, o sea, puede haber un incendio forestal porque cayó un rayo y era justo temporada seca, y ese es un problema que tiene el ecosistema y no es humano. Igual hay un montón de factores humanos, obviamente no nos vamos a poner negacionistas acá, pero bueno, es entender cómo se pueden acompañar a los ambientes para que estén en cierto equilibrio, y también entender que estos ambientes tirados a una situación de caos también es lo normal, o sea, no podemos esperar que todo sea un equilibrio, como si no hubiese humanos, como si no pasara nada en el planeta Tierra, y que en realidad lo que hay que pensar es ser creativo y ver cómo ir adaptando esos ambientes y cómo ir adaptándonos nosotros para poder interactuar mejor con esos ambientes. Así que bueno, también lo que quería traer un poco con esto es que no hay un solo ambientalismo, como no hay un solo feminismo, como no hay un solo socialismo, o sea, hay muchas corrientes, y que tampoco no está bueno pensarnos a nosotros como que nosotros somos el virus. O sea, eso es como esa frase, esa reflexión medio falopa de que me llegó por WhatsApp, digamos, como esa cosa. No está bueno porque también uno está en su casa, yo en lo personal estoy hace 2 meses encerrado en mi casa, y que me digan que soy el virus cuando yo no tengo ningún tipo de medio de producción ni ningún tipo de, o sea, y la miro bastante de afuera cómo está el planeta Tierra haciéndose bolsa. Tampoco está bueno porque, digo, deprimís a alguien que, o sea, y esto lo vamos, pequeño trailer, lo vamos a hablar en la próxima entrega, las dimensiones económicas y cómo interviene esto en el medio ambiente, pero digo, tampoco podés estar insultado, o sea, es fuerte que te digan que sos un virus, o sea, que vos sos el mal del planeta Tierra cuando vos no pediste nacer y lo único que estás es viendo si te bajas un tutorial de yoga o si haces una receta nueva y de repente te tenés que decir que sos el virus, estás preocupado por la salud de tu familia, estás viendo cómo quiebran negocios, como el sistema de las visas, que es un drama, y encima te tenés que fumar que te llega una cadena de WhatsApp diciéndote el humano es el virus, y es como, bueno, pará, o sea, estoy haciendo lo mejor que pueda. Claro, loco, o sea, yo cierro la canilla mientras me lavo los dientes, separo los residuos, no tiro papelitos en la calle, ando más en bici, transporte público y menos en transporte privado, y realmente no le estornudé en la cara a nadie, así que me digan que el virus soy yo es como un poco violento, y aparte es un poco también lavarse las manos de la responsabilidad, no individual, sino de la responsabilidad social. Sí, porque algo que esas posturas muchas veces no ponen en discusión es que, primero, que ese tipo de posturas no hace más que avalar de alguna manera ese miedo de decir que, bueno, esto también lo vamos a trabajar en la próxima entrega de ambientalismo cuando hablemos de la dimensión económica. Porque hay un contrafrente, ¿no? Hay alguien que dice, no, para el ambientalismo no tiene que avanzar. Y no estamos yendo hacia un mundo cada vez más verde en el sentido de que es un mundo más sustentable y demás, porque hay intereses económicos de fondo. Y ese el virus son los humanos, lo que hace es darle al otro, a ese que está en contra del ambientalismo, la posibilidad de decir, ah, ven, quieren que exterminemos a los seres humanos, no puede ser. Los seres humanos necesitan empresas, así que si exterminamos a los seres humanos, primero van a querer exterminar a las empresas, así que si yo soy dueño de una empresa, me siento re mal por lo que vos acabas de decir, así que voy a tirar más dióxido de carbono y voy a decir que vos sos un infeliz que no puede hablar, y el ambientalismo es todo mentira por la culpa de esa señora tía que compartió que el virus éramos nosotros. Parece que estamos exagerando un poco, pero bueno, está bien, se entiende. Pero hay una conexión, digamos, en la responsabilidad de los discursos. Me gustó mucho eso que dijiste, Tommy, de la diversidad y de los distintos ecologismos, ¿sí? Las grietas verdes, ¿no? O sea, esto de que adentro del propio movimiento hay distintas interpretaciones, habrá gente con posturas más extremistas, menos extremistas, gente que aporta más a la discusión en la vida cotidiana de las personas y gente que aporta más a la discusión económica o de productiva, y gente que apuntará sus debates a las cuestiones del rol del Estado y demás. Y de alguna manera son todos actores que se van poniendo de acuerdo, o que deberían ir poniéndose de acuerdo para avanzar en esto de un mundo más sustentable y con más conciencia ambiental. Y dentro de esa conciencia ambiental es sumamente importante entender el rol de las universidades, porque en las universidades es donde se forman los profesionales que van a tener la posibilidad de decidir a qué le van a apostar. Le van a apostar al modelo que viene funcionando y que viene destruyendo no solamente el medio ambiente, viene destruyendo un montón de cosas, porque el medio ambiente es una de las facetas de todo lo que anda mal por culpa del capitalismo. No es solamente las emisiones de dióxido de carbono, es la gente que vive mal, la gente que no tiene agua potable para tomar, la gente que no tiene para comer, hay un montón de cosas la gente que le ponen una mina de oro a cielo abierto a 10 kilómetros de su pueblo y los dejan sin agua. Contaminan, claro, o sea, de repente tenés lugares que no pueden plantar ni un cactus porque no hay agua ni para un cactus porque se la chupó toda la mina. Bueno, eso tiene que ver con el compromiso de los profesionales, ¿sí? Y para tener profesionales realmente comprometidos en ese sentido, necesitamos universidades realmente comprometidas en ese sentido. Y hoy, así como nos ponemos, ya nos separamos de enemigo a todo el sector privado y productivo, nos vamos a ganar como enemigos también a las universidades, porque llamamos a las universidades a que replanteen la formación académica para que realmente esta tenga una diversidad de miradas sobre este asunto que permita que la diversidad de grupos que trabajan en el ambientalismo pueda generar distintas medidas de acción en conjunto con estos profesionales de las universidades y que podamos entre todos sacar adelante esas propuestas de planetas que podemos conservar, cosas más sustentables, economías verdes y todo el paquete del compromiso ambiental. Claro, es muy loco cómo estaba eso que decía Greta Thunberg, a la cual desde acá la bancamos un montón, pero que decía, no me escuchen a mí, escuchen a la ciencia, el 97% de los científicos está de acuerdo con que hay un cambio climático, y eso es real, es innegable que hay un cambio climático. Pero a la vez, como vos decías, nuestras mismas universidades están también formando científicos para, por ejemplo, irse a trabajar a Shell y o a Vaca Muerta, bueno, ahora que ya no es más rentable económicamente, tal vez no, pero que por mucho tiempo el proyecto fue ir a Vaca Muerta a hacer el fracking, que el fracking es malo, digamos, o sea, eso es, hay excusas para decir, bueno, en realidad puede no ser tan malo, porque no, el fracking es malo, y esto es una posición, digo, está basada en estudios científicos, también es una posición política, o sea, hay gente que dice, bueno, es medianamente malo, pero la rentabilidad económica es más importante, bueno, eso lo vamos a discutir en el próximo capítulo, ya venimos tirando trailer así a lo loco. Sí. Pero bueno, por eso lo queríamos dividir en varios capítulos, porque hay más de una dimensión en la que se puede trabajar este tema. Pero bueno, también no solo con el tema del fracking, por ejemplo, las facultades de agronomía, quizás una facultad de agronomía, por lo menos ejemplos en La U y La Plata, no solo en el resto del país, pero todo da a entender que va por ahí también. Y medio que hay una ultra grieta entre los que se van, los que son tipo, bueno, voy a armar la semilla más mutante que consiga para Monsanto, y los que están con los temas de agroecología, de pensar la alimentación desde otros lugares, de pensar también en la dimensión de la salud. Pero digo, esas son discusiones que están para dentro de la comunidad científica. Entonces también decir que, bueno, que todos los científicos están de acuerdo con que el cambio climático, hay problemas con el medio ambiente, hay que repensarlo también, porque como hay un montón de científicos que están laburando un montón para atenuar impactos, para caracterizar cosas sobre el cambio climático, también hay un montón que están re tranquilos haciéndose multimillonarios a costa de poblaciones indígenas, a costa de talar bosques nativos. Digo, o sea, si vos desarrollás una semilla y talan un bosque nativo para cultivar esa semilla, y bueno, algo de responsabilidad tenés, esa por lo menos es mi opinión, digamos. Claro, es como que el 97% de los científicos está de acuerdo en que hay cambio climático. Lo que no aclaran es si hay acuerdo o no en qué van a hacer respecto al cambio climático. Me parece que ahí está la nueva grieta también. Seguí escuchando Intrusos en la Ciencia. Uf, bueno, un poco cargado el capítulo de hoy. Obviamente en este capítulo, más que nosotros, editorializamos bastante y dimos bastante nuestra opinión. Es algo que por lo general tratamos de no hacer, digamos, pero bueno, nos parece que en este tema es importante sentar una postura. Igualmente, obviamente, todo esto es discutible, todo esto es analizable, todo esto es charlable, o sea, no es que somos talibanes ni que queremos incendiar todas las universidades. Un par puede ser que sí, sobre todo si un par, sí, un si par la gestiona cierta franja, pero bueno, o sea, no es nuestra idea. O sea, nuestra idea es poder generar diálogo, nuestra idea es que si algo que no les gustó, no les parece, lo pueden comentar por redes sociales y lo charlamos. O sea, no obviamente no tenemos ningún tipo de, no es que estamos cerrados en una postura. Pero bueno, también hay cosas que nos parece que es importante dejar clara una postura, y digamos, el ambientalismo es un debate que ahora queda un poco tapado por el coronavirus, pero nos parece que es importantísimo y que hay que darlo, con lo cual, bueno, esa era un poco la idea de este capítulo, que ya como les dijimos, se llama Ambientalismo, una nueva esperanza, o Medio Ambiente, una nueva esperanza, y va a tener una secuela. ¿No es cierto? Va a tener una secuela. La gente siempre dice que la del medio es la mejor parte de una trilogía, pero no queremos prometer nada. Solamente les vamos a decir que el segundo capítulo de Ambientalismo se va a llamar Ambientalismo, el Imperio Contraataca, porque vamos a abordar la dimensión económica del ambientalismo y vamos a hablar un poco más de este choque de intereses entre los sectores productivos, económicos, financieros y la sociedad, y qué rol juega la ciencia como mediador en esa confrontación, a veces directa y a veces indirecta. Buenísimo. Bueno, yo lo que quería agregar es que, bueno, es importante esto que decía Tommy, de que nosotros hoy bajamos un poco más de línea que otras veces, y fue bastante... Editorial es la forma amable de decir bajamos línea, pero lo que queremos... Damos nuestra opinión. Claro, damos nuestra opinión. Pero yo lo que quería agregar es que nosotros damos nuestra opinión basada en evidencia, ¿sí? Nosotros tenemos un montón de papers y de trabajos y de notas y de cosas que fuimos leyendo para poder llegar a esas opiniones basadas en evidencia. Así que invitamos a todas las personas que quieran debatir sobre esto a que traigan su evidencia y la pongamos en contraste, y no tenemos ningún problema de abrir la cabeza y decir, che, pará, esto no lo había pensado. Estamos siempre al tanto de que hay un montón de posibilidades que se nos pueden escapar, de que puede haber cosas que podemos no haber leído, que podemos haber obviado cuando estuvimos haciendo la lectura previa para este capítulo. Y está buenísimo que si alguien viene y quiere interactuar desde la evidencia, no hay ningún problema. Sí somos talibanes en el sentido de que no discutimos con opinólogos, discutimos con personas con evidencia. Tal cual. Así que bueno, ya saben, nos pueden seguir en @intrusosenlaciencia, que hay en Instagram. Nos pueden mandar un mail, un poco vetusto, pero bueno, no importa, a intrusosenlaciencia@gmail.com. También vetusto es una palabra vetusta. Mi nombre es Tomás Villafañe. Mi nombre es Pula Álvarez. Y bueno, esto fue Intrusos en la Ciencia. Estábamos escuchando Intrusos en la Ciencia, una coproducción de FM La Tribu y Radio de la Azotea. Voces e idea, Tomás Villafañe y Pula Álvarez. Nos organizamos para comunicar, para generar contenidos, porque la ciencia es para todos. Seguinos en Instagram, @intrusosenlaciencia_ok. Escribinos a intrusosenlaciencia_ok@gmail.com y dejanos tu sugerencia o consulta.